FM La Bemba 91.3. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of... Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Hoy que es 21, ¿no? ¿Vos qué? 21 de noviembre, ¿qué hora es? 22:11, estamos en el aire ya, Tuco quien les habla. Estoy viendo a mis compañeros, ya los tengo en vista. Está ahí el señor Ferretti con una remera azul Adidas, traída del extranjero. Del extranjero por un amigo, exacto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tuco? ¿Todo bien? Bien, bien. Y lo veo ahí muy, muy elegante, como siempre. Sí, ¿no? Sí, sí, lindo, sí, que sí. Es él con la barba recortada. El perfecta. Profesor, el profesor. Pero aparte la barba, el recorte de la barba perfecta que tiene. Sí, sí. Corte de pelo. Corte de pelo también. Corte de pelo. Una remerita muy bonita, la remera. Sí, muy linda, norteña. Y un estómago que está un poco resfriado, está un poco mal. Pero ahí estamos. ¿Cómo andas? ¿Estuvo bien? Bien, ¿cómo andas? Llegó con todas las luces hoy, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Después del programa que fue furor. Después, se lo perdió, Quemero. Sí, estaba en otra cosa, estaba estudiando. Le fue bien al menos. Sí, sí, creo que sí. Estoy viendo ahora, chequeando mail para ver si me fue bien del todo. Estamos viendo. ¿Cómo? El viernes. ¿Cómo es eso? Está bien, estamos viendo. Está bien, sí, pero bien. Sí, hoy cerramos una materia bien. Muy el bien, miércoles cierro otra con un coloquio y a el viernes todos los que otro coloquio. Arte, felicitaciones. Sí, sí. Son varios. A todos aquellos que les costó llegar a la una locura. Sí, sí, sí. Sufrieron. ¿Con qué nota Quemero cerró la materia? Historia de arte con un 10. Y es un genio, ¿sabes? Más que todos nosotros, sí. todos mis compañeros. Es un tipo muy culto aparte, ¿no? Claro, que te hable del barroco, del 480, cuando Y estoy divisando al otro, al que tiene una chombita a rayas divina. Ochentosa. Él no tiene la prolijidad del Quemero. Pero tiene un sillón. Pero tiene un sillón. Tiene una facha también, ¿no? Esa facha despojada que tiene él. Buenas noches, vos de la conciencia, ¿cómo le va? Hola, chicas. ¿Cómo está hoy, eh? Sí, sí. Hoy está con onda. Y tratando de ponerlo, porque este sillón es muy cómodo, entonces como ¿tratando que... ¿Tratando de qué dijo? ¿De ponerlo? No sé. ¿Qué? Tratando de poner la onda. Muchachos, ustedes con la idea fija todo el tiempo. Son ellos. Pobre sus mujeres. Sí, te da mucho sueño este sillón, porque es muy cómodo. Sí. Entonces, viste, a uno le da sueño. Pero le pones ganas porque voy a hacer venimos como el orto. Como siempre. Como siempre, sí. ¿Qué cambia? Y bueno, la otra silla era muy cómoda, por eso. ¿Qué cambia? Está bien, está bien. Estamos entonces ya en el aire. Vamos a hacer algo que no acostumbramos a hacer en estos minutos. ¿Qué es nos olvidamos? ¿Experimentación radial? No, dar los medios. Ahora, la experimentación ya es algo de todos los días. Damos los medios de comunicación. Sí. www.laemba.com.ar en la fichita esta que se llama C-Box. Ahí nos escriben y nosotros lo vemos en el momento y bueno, y nos van diciendo cómo sale toda esta cosa que hacemos rara. También causinterior@hotmail.com nos pueden mandar un mail ahí o agregarse al MSN y molestarnos por acá con zumbido y esas zumbidos, cosas. Eso es muy lindo, el zumbido. Y si no, también por Facebook. En el Facebook ahí que está el grupo, Grupo Caos Interior. Grupo Caos Interior, lo voy a tantear. Ahí está. Mira qué grande que es el grupo. Mirá vos. Y lo está. Qué bárbaro. ¿Cuánta gente ha visto? Eso lo estabas tanteando nada más. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, está el grupo, está todo. Dijimos, www.laemba.com.ar, ahí en el Cibox es lo más la comunicación más directa, y si no, los otros medios también. Y ya estamos en el aire. Hoy tenemos un programa raro porque se están enterando recién muchos de qué se trata. Sobre todo los co-conductores del programa. Ese es el gran problema. Pero como siempre vamos a hacer magia. Si no es un programa largo como otros, si bien hay mucho papel, no se asusten, no es un programa que nos va a quedar mucha información afuera. Vamos a dedicar el programa a un personaje que es volver un poco a las raíces de Caos en cuanto a los personajes que tratamos en algún momento, aquellos poetas malditos. Y que le dan el nombre al programa justamente. Claro. Que hemos tratado en algunos momentos, he hecho alguno con usted, Ferretti, como por ejemplo el de Artaud. El de Artaud, sí. He hecho el de, con el quemero, el de Baudelaire, también otro poeta maldito, hemos visto Las Flores del Mal, hemos tocado a Rimbaud, hemos hablado de Poe, así que hoy volvemos a uno que es menos conocido quizás que todos estos. Un sudamericano, aunque... Un sudamericano, raro, ¿no? Sí. Un oriental. No sé si raro, no sé si raro. Un oriental sudamericano. Ajá. Oriental para nosotros. Y, ¿no? Y lo bueno de esto, a pesar de lo raro, es que no es tan conocido como los demás, pero tiene mucha influencia en un montón de cuestiones. Sí, en todos los que nombramos, por ejemplo. Todos los que nombramos, por ejemplo, menos en Poe, que fue anterior a él, sí. O por ahí anduvo, contemporáneos, pero va a influenciar incluso a un gran movimiento artístico. Y esto lo vamos a ver próximamente. Estamos hablando de alguien que tiene un nombre distinto del que lo hace conocido. Sí. El nombre es Isidore Lucien Ducasse. El nombre tiene una connotación igualmente francesa. Porque obviamente sus familiares directos, sus padres, tenían relación con este país. Pero él nació en Montevideo, Uruguay, un 4 de abril. Sí. Y es conocido con el nombre del Conde de Lautremont. La pronunciación la estuve practicando todo el día. ¿Cómo es? ¿Podés repetir? El Conde de Lautremont. ¿Querés que te apague el aire, no? No, estoy muy bien. ¿Está bien? Estoy fuerte como un roble. Mentira. Bueno, el personaje que vamos a tratar hoy es este. Y vamos a tratar sobre todo la única obra que tiene, que es la que hay un antes y un después. Pero vamos a ver qué influencias tiene, porque si nos quedamos con esto solo no hacemos nada. Sí. Entonces vamos a investigar un poco qué influencias tuvo, a quiénes inspiró. A quiénes inspiró, qué otras cosas, qué cositas chiquititas hay para ver, quiénes lo nombran. Y justamente este personaje es uno de los precursores de una corriente importantísima artística, que es el surrealismo, ¿no? Importantísima, el surrealismo, exactamente, usted lo ha dicho. Vamos a abrir con un tema. Bueno, un tema. La lista de temas cada vez más chica. Sí, cada vez. No en los temas, sino en el papel. En el papel, no había otro. Hoy vamos a abrir con un tema de alguien que hace mucho que no escuchamos y un tema que nos va a poner bien arriba. Así que prepárense, vamos a escuchar a Patti Smith con un tema llamado Gloria, que no es de ella. Que lo ha cantado Morrison en algún momento, exactamente. Y dije, creo que es de ellos, es más. O si no es de ellos, está por ahí. Ahora vamos con la. Vamos con la versión de Patti Smith, ¿te parece? ¿La busqué? ¿La tenés? Qué lindo que sos, manda. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look out the window, see a sweet young thing hopping on the pocket needle, leaning on the pocket needle. Oh, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Déjalo un ratito, déjalo un ratito. Déjalo un ratito, déjalo un ratito. Qué lindo es verte con el microfonito. Un telemarco. No, a mí me hace masa que es un especialista de la NASA. Está controlando, viste, la llegada de. Lo ves con las cositas ahí, espectacular. Sí. Qué grande. ¿Sabés qué? Cada vez, a medida que pasan los lunes, a medida que pasan los lunes me siento más... Un beso grande, papas chicas. Uno de McDonald's, ¿no? ¿No parezco? De Pamper. De Pamper. A medida que pasan los lunes, estoy cada vez más conforme con el operador que tenemos. Sí, la verdad que sí. Al principio lo quería acabar. Desconfiaba. Por más que siempre me blasfemia si digas esas cosas. Sí. Pero eso. Directamente para ganarse tiene que hacer un avance de programa como tiene Tercer Mundo con el grito del señor. Sí, yo quiero... Yo sí que es experimentación ¿cuándo radial. ¿Cuándo podemos venir a hacer un día? Podemos quedarnos 10 minutos más y lo hacemos. Un spot, una cosa así. Es buena esa. Bueno, vamos a arrancar después de esta charla que mantuvimos con el operador mientras estábamos al aire. Que menos recién se entera que estábamos al aire. Un grande. Bueno, vamos a acordar a Pagani, porque está más allá del bien y del mal. Está bien. Yo voy a decir algo. Hay muchos. Cuénteme. Tenemos bastantes oyentes. Les voy a pedir que se comuniquen en el C-Box. Que dejen. A ver, son dos teclitas que tienen que tocar. La cibernética llegó hace rato. Así que así nos sentimos todos acompañados, porque les explico, hoy estamos todos computarizados y bueno, la idea de esta cuestión es que todos podamos ver los mensajitos. Déjenos un mensajito, un che, qué buen tema, o opino tal qué cosa. Buen programa. No, eso no tanto, no les pido, pero che, el personaje ese es un boludo, lo que sea, siempre hay algo para decir. Nosotros vamos a meternos, mientras la voz de la conciencia está haciendo el pedido está todos los pedido, lunes. Sí, realmente. Sí, está haciendo un pedido. La promo 5. La promoción. Hay un equipo que no sale de la promoción, ¿eh? Que no, está contento. Le toman la palabra promoción. Y estalla. Bueno, vamos a meternos con el Conde de Lautremont, este personaje, Isidor Lucien Ducasse, que nació en Montevideo, en Uruguay, acá en el país vecino, un 4 de abril de 1846. Había dicho de Poe, Poe nació en 1846. En 1800 y murió en 1809 y murió en 1849, a los 40 años. Ahí está. Claro. Nació, fue tres años antes de que muera claro, Poe. Claro. Por eso no eran hasta ahí contemporáneos un par de años. Pero bueno, gran parte de uno influyó en el otro, seguramente. Fue un poeta, ¿no? Franco uruguayo. Estoy podrido de esta calificación de Franco uruguayo. El tipo era uruguayo, después creció en Francia. Es lo mismo. ¿Pero que le parece que está mal? Con el tema de Gardel. Del jugador de fútbol este que jugó en la selección de Francia, como es que nació en Argentina. Trezeguet. Franco argentino. ¡No! El tipo que. Pero en la papeleta debe estar nacionalizado. Sí, Trezeguet, sí. Bueno, oficialmente. Una cosa que esté nacionalizado, otra cosa el lugar de donde nació. Usted está en contra del franco uruguayo. Bueno, uruguayo que vivió toda su vida. Sí, cada vez está más en contra. Es un poeta uruguayo que vivió toda su vida en Francia. ¿Le gusta más ahí? Me encantó. Perfecto. Fue desconocido durante su corta vida porque murió a los 24 años. Llevó a extremos inéditos el culto romántico al mal. Sí. Esta cuestión, mientras suena de fondo un gran tema de Floyd. Hablábamos de los poetas malditos, de esta devoción hacia cosas que están relacionadas con Satán, con lo satánico y con aquello también más desgarrador de lo humano, ¿no? Sí. Estas cosas, estas malas costumbres que algunos le llaman, con esto que afecta muchas veces a la moral, ¿no? y es considerado justamente uno de los precursores del surrealismo. Y vamos a ver dentro de poco por qué, porque realmente es un movimiento, ¿no?, artístico que se ve posterior, mucho tiempo después. Hijo de un diplomático francés, François Ducasse. Claro, Francis. Claro, le decían en el barrio. Que este personaje estaba, el padre estaba asignado al consulado de Francia, que estaba en Montevideo. Una preguntita, profesor de historia, sí, que tenemos acá. Upa. El bloqueo que le hace Francia a Rosas, ¿en qué año fue? ¿O durante qué periodo? En el 39, si no me equivoco, 39. Ah, está bien, bueno. 40, por ahí. Está bien, bueno, nació en el 46. 39, 40, 41, por ahí. Está bien, bueno. Yo les aviso algo. Si hoy terminamos el personaje con un poquito de tiempo, voy a invitar a un personaje que es parte del programa. Que viene sobre el final pasado. Sobre el final. Pero ¿A qué más invito? No importa. Lo que voy a pedir es, si todos aquellos oyentes que quieran que aparezca, que se comuniquen al Cbox, ¿no? Que lo quieran ver, que aparezcan en el Cbox. ¿Pero a quién? No, después. Al personaje, hay un protagonista más, un integrante más de Caos, y es una señora mayor. El quinto Beatle, por ejemplo. Es una señora mayor. ¿La señora mayor otra vez? Va a tener que venir al final del programa. ¿Que al saludar al quemero? Sí, porque no lo conoce. Entonces, bueno, decíamos, nació, es hijo de François Ducasse. Isidore Ducasse fue enviado como interno al Liceo Imperial de Tars, después a la ciudad de Pau. Y se viajó después de un viaje al Uruguay en 1867, volvió a París y se instaló en la calle Notre Dame de Victoris. Muy bien. Ahí estudió, llevó a cabo sus estudios superiores, sí, y demás. Y publica los primeros cantos poéticos de su obra, Los Cantos de Maldoror, su única obra quizás. Después hay alguna poesía suelta, pero la obra que va a trascender es esta. Su obra más importante, sí, su única obra también, uh-huh, ¿no? En 1868 publica el primer canto de Los Cantos de Maldoror. Y la obra completa va a ser impresa en Bélgica un año más tarde. Sin embargo, el editor, que era Lacroix, se negó a vender el libro porque temía más que nada ser acusado de blasfemidad u obscenidad, porque el libro, después vamos a tener unos fragmentos de la obra, vamos, sí, a ver que es bastante fuerte. En 1870 habita en la calle Vivien y publica las poesías, cuya publicidad aparecerá en la revista popular de París. París. Y justamente Isidore Lucien Ducasse va a morir en noviembre de 1870 a los 24 años. Poco antes había hecho imprimir la edición completa de estos cantos de Maldoror. Que el primero salió a la luz dos años antes de su muerte. Ahí, de hecho, a los 22, claro. Cuando escribe esto tenía 21 años, una bestia también. Y es curioso el número de ejemplares que manda a imprimir, ¿no? Casi simbólico el número de ejemplares. Solo 10, ¿no? Sí. Solo 10. Una mínima tirada de 10 ejemplares. Albert Lacroix, que era el editor de Bruselas, consintió justamente en hacer esta edición ante el ruego, ¿no?, de Ducasse. Tenía un poco de miedo de qué podía llegar a pasar con todo esto que decía esta obra. Sí. Sin embargo, Ducasse ya no parecía interesado a esta altura en ese libro, que justamente el primer canto había publicado 2 años antes, sin mención de autor. Él mismo paga el costo de la impresión. En la casi invisible edición belga aparece ahí justamente el seudónimo, ¿no?, del Conde de Lautremont. Y la obra ahora es considerada un hito fundamental de la historia de la poesía moderna. Va a ser un antes y un después en la poesía. A partir de acá va a transformar... Rescatado por los surrealistas, ¿no? Después, claro, mucho tiempo después van a agarrar y van a decir... Este texto tiene algo totalmente importante. Bueno, así es que la corta vida del personaje de hoy no es como otros que hemos tenido que dedicarle horas y horas de biografía. Sí, es muy poco lo que se conoce también de su vida. Claro. No hay fotos, no hay fotografías de suyas. Hay una foto que apareció en la casa de no sé quién, que aparentemente es él. Es este. Pero no se sabe, claro. Hay falta de datos biográficos. Y vamos a ver cómo este personaje va a influenciar después en un montón, y se lo va a emparentar con todas estas personalidades que nombramos, con Poe, con Baudelaire, que son autores que son grandes, de muchísimas más obras, una cantidad de obras importantísimas, y este personaje, con una sola obra, que es Los Cantos de Maldoror, sí, se mete en este grupo escaso de autores. Sí, 3 poetas malditos, ¿no? Exacto. Entonces vamos a hablar que se agrega a la lista. Uno más que se agrega a la lista. Vamos a decir más o menos de qué se trata los cantos de Maldoror, para después meternos un poco más en la obra. Sí. Y después vamos a hablar de las influencias. Pero vamos a decir que los cantos de Maldoror tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el asesinato, el sadomasoquismo, la violencia, la blasfemia, la obscenidad, la putrefacción, la deshumanización. Los surrealistas, como acá acotaba el señor Caballero, el que tiene la barba perfectamente recortada, el del corte de pelo, lo rescatan del olvido. Y Bretón hace de este libro, de esta obra, sí, algo así como la obra póstuma donde nace el surrealismo. Dalí después va a hacer varios dibujos basados en esta obra. Maldoror es una figura demoníaca, suprema, que aborrece a Dios y a la humanidad. Sobre todo, más que a Dios, a la humanidad. Y al aborrecer a la humanidad, que es parte de la creación de Dios, sí, no, claro, le queda otra que aborrecer, bueno, a Dios. Bueno, justamente, claro, el personaje central de los cantos es una figura que reniega ferozmente a Dios y al género humano también, ¿no? Claro, a Dios por ser el creador de esta basura género humano, ¿no? Exacto, esto es lo que más me gusta, ¿no? Sí. Me gusta también cómo se lo define cuando uno empieza a buscar. Dicen, por ejemplo, la frase que dice: en un libro en el que resuenan los cascabeles de la locura. Qué hermosa frase esa para el nick de los cascabeles de la locura. Los cascabeles de la locura. Puede ser un gran título para un programa de radio también. Sí, ¿eh? Ya está, anotalo. Los cascabeles de la locura. Y abrimos con un cascabel. Decíamos, la crueldad y la violencia también se va a ver en esto. Maldoror va a encarnar la rebelión adolescente y la victoria de lo imaginario sobre lo real. Su odio, sí, hacia la realidad, sobre todo. Me está pispeando. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Se está copiando. Se está copiando, profesor. Decíamos, acá van a aparecer también otros autores que todavía no hemos tratado, como el caso de Milton. Sí. Milton escribe también una cuestión que tiene que ver muy, muy parecido a una obra que de alguien que sí hemos tratado, como era William Blake, que lo hemos hecho, no sé si se acuerda usted, Quemero, que hemos hablado de los matrimonios del cielo y del infierno de Blake, donde saca la frase Morrison para hacer para ponerlo en nombre a los dos, ¿no? Si las puertas de la percepción se desvanecieran, todo parecía frente al hombre tal cual es, infinito. Esa ¿cómo frase. Sabe? No, porque lo hemos hecho y. Qué memoria. Nuestro Alfredo bueno. Rosso. Lo hemos hecho y está bueno. Y quería decir que Milton tiene una obra muy similar a esta. Y bueno, él también va a tener mucho de cuestiones de Milton en esto. También va a aparecer lo grotesco, lo ridículo, el espanto. Se lo relaciona y se va a ver algo del Bosco, ¿no? Sí. De los dibujos del Bosco, alguien que también criticaba mucho a la sociedad y se basaba mucho en cómo se veía la gente y demás. Vamos a ver de todo en la obra, entonces, en esta obra. Y es larga, como decías vos antes, la lista de escritores que inspira. Y artistas plásticos. A ver, ¿no? ¿A quién nombrame? Artistas plásticos como René Magritte, Salvador Dalí. Sí, Modigliani. Sí, y Man Ray. Man Ray, alguien que. Ahí también, de Lizarazu. La banda, ¿no? Man Ray, 90. Que sobre todo dedicado a la fotografía, sí, ¿no? Ah, y, no importante. Era Ray, entonces. Muy bueno lo que hacía esa gente. Decíamos, hablábamos de Lord Byron, que es justamente uno de autores que tiene obras parecidas. Y van a decir que esta obra también se inspira en el Fausto de Goethe. Sí. ¿No? Aquí recordemos, Fausto es esa obra donde el diablo. Planea un pacto, ¿no? Comprar el alma, prácticamente. Era una, sí, cuestión así. De hecho, lo vimos en la secundaria. Yo por lo menos lo vi en la secundaria, el Fausto. Una versión adaptada a Argentina. En la secundaria. Pero íbamos en el mismo colegio. ¿Cómo puede ser? Y pues llegó a otra división. Claro, literatura, claro, de cuarto año, creo que era. Claro, el nuestro se tiró bajo un tren. No, es literal, es literal, es literal. Es literal. No, estamos. Nuestro profesor de literatura se tiró bajo un tren. Ni nuestro profesor de literatura. Yo tuve a la señora Concheta, profesora. Tiberio Sánchez, sí. O Sánchez Tiberio, no me acuerdo. Sí, no, sí. Nosotros no. Bueno, igual a la gente no le importa, ¿no? No, pero no, nada más que eso. No, la verdad que no. Bueno, a mí me importa mucho. Dijimos muy poco. Gente, así que no contestes vos. ¿Ah, sí? Claro. Mira. Sentadito en el sillón, no, claro, ¿qué te no, no, no cambia la condición, Vamos a ver que, bueno, acá va a estar la figura del héroe negativo, el héroe satánico que lucha abiertamente contra Dios. Se anticipa un poco y participa también de lo que es la literatura épica, ¿no? Sí. y cada uno de los cantos, con excepción del último, que el último, los cantos están hechos en pequeñas estrofas, salvo el último que es como una pequeña novela. El sexto canto cambia la forma de reacción. Lo importante de la obra es que rompe con el esquema de lo que se venía adoptando hasta ese momento a la hora de escribir, ¿no? Uh-huh, y la obra maldita que se le dice. Que estamos remarcando constantemente esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo más tenemos para decirle la hora, pero va a ser después de algún tema, porque y saca la lista de vuelta, por favor. La tengo acá, la lista. Entre sus obras también dijimos que hay algunos poemas que publicó antes de su muerte. Pero bueno, esto lo vamos a ver en breve. Y vamos a ver también que otras personas, escritores y demás, han hablado un poco de su obra, como Rubén Darío, y vamos a ver qué dijo al respecto. Antes de mandar un tema, se comunican a la gente al C-Box, sí, al C-Box, y piden que aparezca la señora. ¿Quién lo pide? Vale, dice que quiere a la señora mayor. Y Marian se suma al pedido de Vale, que no se haga rogar, que está todo el PAMI pretendiéndola. Y bueno, la señora va a venir. Pretendiéndola con mucha sa. Sí, sí. Vamos a darle un tiempo. Va a aparecer. La señora va a aparecer, sin duda. Es el Ever Ludueña. Con eso vamos a facturar. Con eso tengo hasta fin de año, con fácil. Con eso vamos a facturar. Vamos a mandar el segundo tema del programa. Con este tono que venimos manteniendo, ¿no? Digo, por el Gloria, que es bastante, sí. Y el tema de fondo de Venus in Furs de Velvet Underground. Tengo, les doy a elegir entre dos a ustedes tres. A ver. A la Ola Conciencia también. ¿Entre uno de Pearl Jam o uno de Nirvana? Pearl Jam. Te cagaron, que menos, no hables rápido. Está bien. Después mandamos el de Nirvana. Pearl Jam. Vamos con el tema 11 de Pearl Jam. No se dice 11, pero no se pronuncia así. Pero 11. No, se llama 11 en serio. Once, exactamente. Vamos con el tema. Radio La Bemba, 91.3. We'll be right back. seguimos después de la libre elección que di. Sonaba Pearl Jam y de fondo ahora está Janis. Qué linda que es Janis. Esa voz, que hace rato que no pasamos tema Janis. La semana que viene vamos a ver si metemos alguno entero, digo. Estábamos con el Conde de Lautremont, con los cantos de Maldoror. Antes de seguir con eso, insistimos con que se comuniquen a www.laemba.com.ar, ahí al Cibox. En diciembre me parece que es un mes ideal para hacer algunos regalos a los oyentes fieles. ¿Usted dice? Yo creo que sí. Entonces, quienes se vayan comunicando, dejando ahí una huella. Yo tengo un problema con eso. Pues tengo un amigo que me reclama una remera de otro amigo que hacía el programa antes con nosotros, que era productor, o no sé bien qué era. No tengo idea. Y nada, que ganó, se hizo el sorteo, todo. ¿Y qué pasó? Y no, y la remera nunca le llegó. Pero eso igual no la quiere porque era una cagada. Claro. Pero ahora hay otras autoridades a cargo. Es verdad. Y las nuevas autoridades, las nuevas. El cambio de firma que se le llama. Sí, sí, sí. Claro. Cambio de firma cumple con los regalos. Va a haber seguramente algún CD dentro de un par de semanas, alguna película. Fíjate qué bien. Y se va a volver, les aviso también a los oyentes. Vamos a con algunos programas viejos de caos que hicimos la primera hora. De hace primera mucho hora, hacemos la máquina del tiempo. Sí, es que quedó. Esa era una gran sección. Le gustaba la hora de conciencia. Pero vamos a volver con algunos programas que ya hemos hecho, porque lo he hecho por en otra. No estaba este equipo tan lindo que tengo ahora. Sí. No estaba ese operador tan bello. No estaba ese sillón. Entonces, y no había tantos oyentes como ahora, creo que era mi mamá, la tuya. Bueno, sí, no, más o menos lo que tenemos los sábados. No, entonces vamos a volver con algún programa de Chaplin, que se lo merece. Claro, cómo no. Volveremos con algún programa también, de Frida Kahlo. Volveremos, ¿no? Así que volveremos, lentamente. Vamos a decir algo más acerca de esta obra. Y después vamos a hablar de alguna gente que está relacionada con la obra. A mí me gusta. He visto por acá la estructura, dijimos, son está dividido en cantos, ¿no? En cantos, son seis cantos, todos, la mayoría de ellos en prosa, ¿no? Claro. Y el último es una especie de novela que cambia la estructura en ese último canto. Y decíamos los aspectos, este personaje que es un ser sobrehumano, un arcángel del mal. Que va luchando de diferentes formas contra... ¿Qué le pasa, señor? Nada, que va luchando de diferentes formas contra el Creador, que lo ridiculiza a Dios, y va cometiendo asesinatos. Esto tiene que ver directamente ya con este personaje, con Maldoror. Le voy a dar después unas hojitas a cada uno de la hora para que busque algo que le guste y lea alguna parte. Bueno, perfecto. A partir del cuarto canto ya no es posible ver la contradicción que hay entre sus vampíricas frases que van dominando todo lo que es la parte del poema. La novela final utiliza un estilo rocambolesco, sí. Va a decir acá, que remite la palabra automáticamente al rocambole. Claro, a este artista plástico relacionado con Los Redondos. Todo el arte de tapa de Los Redondos. Gran arte de tapa. Hace poquito le regalé y estaba viendo que Luz Belito, que se lo regalé a Walter. Sí. Que las ilustraciones. Sí, que y viejo, ¿no? El 98. 97. Sí, anda por ahí, no me acuerdo. Sí, 97-98, me parece. Y qué adelantado está ese disco. Bueno, un gran disco. Sí, sí, sí. Decíamos que hay también aparece un adolescente que es Mervin, que es seducido por Maldoror en esta obra. Sí. Y será inútilmente protegido por Dios y sus emisarios animales. Hay una escena grandiosa que lo he proyectado tras una columna hasta la cúpula del panteón, y se puede adivinar en este incongruente acto una forma de desembarazarse de todas las novelas del mundo, pero también de las angustias sentimentales que las inspiran. Esto va a ser parte de lo que se va viendo en la obra. Muchos, en algún momento se dice que hay un plagio de Dalí, que muchas de las obras plásticas de Dalí son un plagio en su esencia de todo lo que contiene este libro. Claro, de diferentes partes del texto, digamos, ¿no? incluso igual hay unas cuantas hay unos cuantos dibujos de Dalí basados en el texto, pero hay quien dice que toda la obra, otra obra de Dalí también está justamente basada en un plagio de este texto. También buscando uno encuentra cómo se lo relaciona con distintas obras. Por ejemplo, esta obra se la relaciona con Las flores del mal de Baudelaire, porque es también como una obra que marca un antes y un después, que lo hemos hablado. Con la famosa Una temporada en el infierno de Rimbaud, ya más que nada por las blasfemias que tiene esta obra, por la idea de un dios borracho que disfruta de, digamos, que despliega a los seres humanos y disfruta de ver cómo padecen todos los males que azotan la tierra. Exactamente. Y esto está bueno para que lo discutamos un poco, ¿no? Esta visión que tiene este artista de Dios nos pone acá, somos marionetas, que después lo han tratado varios, ¿no? Esta cuestión y música que escuchamos nosotros también, ¿no? De sí. Dios como alguien que está sentado mirando, riéndose. Como el titiritero. El titiritero. Que el titiritero incluso se dice que se lo relaciona hasta con el padrino. Sí. Entonces, esta imagen hasta termina emparentándose Dios con alguien fuera de todo lo que siempre de toda nuestra vida nos dijeron, ¿no? Alguien, un ser divino y demás. Vos decís, pero. Es otra lectura. Es una lectura apócrifa, quizás, a nuestra formación. acerca de esa concepción de Dios como un ser humanamente bueno, y quizás nunca se nos planteó a nosotros, ya de grande lo tuvimos que descubrir por una cuestión ya de convención. Uh-huh. Esta idea de, o la simple de idea un Dios de distinto a la imagen que nosotros tenemos, claro, sino también la simple idea de creador y nada más. O sea, nos pone acá y el hombre es dueño de sus actos, digamos. Sí. No como ya Dios bueno, Dios malo, titiritero, sino alguien que nos crea y nos deja, y el hombre con su raciocinio hace y deshace. Hace su historia. Claro. Y todo aquello que resulta del azar, pero resultará del azar, nada más. ¿En qué? ¿Bajo qué apunta? Cuestión? No, claro. Digo, cuando pasa algo muy grave. Son cosas que tenían que pasar. Cosas del azar. Por ejemplo, la muerte de alguien muy pequeño. No digo incitada, digamos, llevada a cabo por alguien, sino. Una enfermedad o lo que sea. Un accidente. Este, es parte del azar. Hay veces que pareciera, cuando se trata el tema de las criaturas, que no sé, quizás un nene se cae de un tercer piso y sobrevive, y quizás la mano de un ángel que lo tiene. Claro, que algunos, cuando se hace pelota contra el piso, no le echamos la culpa a ningún ángel ni nada. No, pero algunos piensan y dicen, bueno, no era el momento de la criatura esa. ¿A cuántos bebés que se encuentran? Llegó la pizza. En un baldío, después de, no sé, un par de días sin comer, sin nada. Y uno piensa y dice, bueno, no era el momento de esa criatura. Después, ante una fatalidad más mínima, es como, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Bueno, acá él en la obra va a hablar, y después lo vamos a ver cuando le damos un fragmento a cada uno, de todo eso, ¿no? De todo lo que está interno al ser humano. Yo creo que se acerca más a las miserias. Claro, a las miserias, del hombre. Exactamente. Pero él dice, si el hombre, digamos, es este ser tan miserable y que tiene todos estos defectos, es porque quien lo creó, y se me claro, quien lo creó tiene que ser igual. Sí, entonces, uno de los principios justamente es el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Claro, bueno, pero después peca bajo esas teorías, esa religión, digamos, en el hombre pierde su estado de pureza al pecar, al pecado original, y ahí después viene toda la conversión. Claro, la tentación es razonar por sí mismo, digamos. O sea, está la lectura errónea de se morden, comen la manzana, que se piensan que cogieron. No, no es cogieron, ¿eh? Está muy bien. El profesor le quedó explícito. No, pero así doy religión, les conté. Pero doy la denuncia de los padres, ¿no? No, pero no. No, claro, el tema es, la manzana es la sabiduría, es claro, pensar por es el árbol de la sabiduría. Darse cuenta que lo que prohíbe es el árbol de la sabiduría. Claro, es dueño de su razón y de pensar por sí mismo sin. De ahí el pienso, luego existo, ¿no? Es esa cuestión, sí, ya de cortar con toda esa teoría de todo gira en torno a Dios, ya superar esa, lo que era la época medieval, digamos. Ya el uso de la razón, ¿no? Claro, como motor, ¿no? Fundamental la, de todo. El iluminismo, ¿no? Exactamente. De esa época, que es esto, pienso algo existo, o sea, existo porque pienso, digamos, o sea, no porque Dios dice que yo existo. No, cada uno que creo que hasta el día de hoy es así, o sea, la razón es el motor de las cosas. Bueno, no, pero hay muchos que no se llevan por la razón y se llevan por la claro, palabra de lo pero que digamos dice. Que eso fue llevó años, o sea, de debate, de pensar, siglos, o sea, llevó. Y primero y persecuciones. Claro, primero. Y mandar a la guerra a la gente que no pensaba igual. Persecuciones y persecuciones. Fue toda una cuestión de la iglesia de buscar la unión de la razón y lo teológico. Sí. Digamos, todo la escolástica bueno, de la filosofía tiene que ver con eso. Justamente la razón y la ciencia. La frase que vos con dijiste, la religión no se lleva bien. La frase que vos dijiste, pienso. En realidad, pienso entonces existo. Sí. Ergo cogito sum. No, quiere decir, pienso, entonces existo. Es como al mismo tiempo. Pero claro, tal que pienso, Descartes, existo. Claro, o sea. Descartes, que es quien formula esa frase, él crea todo un esquema de pensamiento que después, a lo último, termina justificándolo en Dios, muchas cosas de ese por qué pienso y demás. Termina siendo una justificación en Dios porque lo estaban persiguiendo en el momento que él estaba creando todo eso. Se tuvo que ir a hacerlo, si no me equivoco, se fue a Holanda, donde brindaba un poco más de libertad y demás. Pero bueno, para meter un cambio de página, yo encontré algo que lo relaciona también con alguien de quien hemos hablado, que es Alejandra Pizarnik, y marqué acá algunas cositas que dice. Porque dice. Dice todo esto, habla un poco del texto. Que dice que busca rebuscar el misterio que impregna lo cotidiano. Va a decir que en la obra de Lautremont aparece la poesía, aparece como resultado espontáneo. Y habla también de Pizarnik, ¿no? Dice, la poesía aparece como resultado espontáneo de una biografía que no hubiera podido expresarse con otro tipo de imágenes. Como que parte de la poesía, parte de cómo lleva ella su vida. Que no hubiese podido expresar cómo llevaba su vida a través de otra forma que no sea la poesía. Y va a recordar unas líneas que ella le escribe a León Ostrop desde París a fines de 1960. Recordemos, Pizarnik, poetisa argentina que vivió en Francia, que después se suicidó acá, y también gran ejemplar de esta poesía surrealista y demás. Maldita. Sí, muy, muy interesante. Dice, en fin, tengo mucho miedo y sin embargo estoy maravillada, fascinada por lo extraño y lo inextricable de todo lo que soy, de todas las que soy y las que me hacen y deshacen. Entonces, acá lo va a unir automáticamente justamente a Isidore Ducasse, y va a decir, y va a compararlo con algo que escribió él, que dice, me propongo, sin estar emocionado, declamar con poderosa voz la estrofa seria y fría que vais a oír. Prestad atención a su contenido y evitad la penosa impresión que ella intentará dejar como una mancha en vuestras turbadas imaginaciones. Es parte de lo que dice, y acá lo va a unir a los dos con Bretón, y acá viene el tema del surrealismo, ¿no? Dice, ¿por qué se hace una referencia a Bretón? Porque la escritora confió en la metodología surrealista del maestro, que era justamente Bretón, quizás recordando que en palabras de este último, la vida humana no sería tan decepcionante para algunos si no nos sintiéramos constantemente en la obligación de realizar actos por encima de nuestras fuerzas. Parece incluso que el milagro esté a nuestro alcance. Y va a terminar diciendo, ¿no?, que va a hablar un poco de la soledad que tenía cada uno y demás. Y va a hablar de un observador y alguien que escribió acerca de la vida de Pizarnik, y va a decir, solitaria en una de esas enormes burbujas del bosco donde yacen parejas desnudas dentro de un mundo tan tenue que solo por milagro no estalla a cada segundo, pero la suya es una burbuja nocturna irisada como una perla negra. Entonces vemos el texto más largo, después lo vamos a subir, pero digamos que mete en el mismo texto a Pizarnik, a Lautremont, a Bretón, y a El Bosco, sin al final, ¿no? de este texto. Es muy interesante para leerlo completo, marcamos nada más que algunas cositas y mandamos un tema, así podemos comer una porción. Esperamos ansiosos a la señora y a los mensajes que la pidan. Si mandan dos mensajes más pidiendo a la señora, acá también aparece. La gente se está comunicando al Cibox y pide que el profesor cuide las palabras que usa las palabras del profesor. Vamos a mandar retando. De Bosque vamos a mandar un tema larguito. ¿Quién me acusa? Vamos a oyente Vale. Sí, me imagino quién es. Boca sucia al 600. No tiene derecho a réplica. ¿Está funcionando el teléfono? No, si no salió al aire acá, vas a ir por teléfono. Está bien, no importa. Vamos con un gran tema de alguien que leyó a Lautremont y lo citó muchas veces en a lo largo de distintas cuestiones y también transformó algunas cosas de él, tomó cosas de él. Es Jim Morrison. Sí. Vamos a escuchar un tema larguito, así comemos una porción cada uno. Se llama The Soft Parade, el tema. Y es un gran tema con poesía lírica y cambios de ritmo. Vamos con el tema. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Yeah.

Bueno, acá estamos. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo les va? Todo bien, ¿no? Bien, pasó un tema largo de Doors. Sí, muy rica la pizza, las empanadas. Las empanadas, la pizza nos dio tiempo. La pregunta del quemero, ¿no? Che, ¿cómo fue? ¿Qué son todas empanadas? Sí. Y la caja estaba con cuatro empanadas. Ajá. Pero bueno, muy nos dio tiempo, un gran tema de Soft Parade, largo, con un gran tema, nos dio tiempo para complicar algo. Se comunicaron al Seabox a pedido de los protagonistas del programa. Sí. Vale dijo que el profesor cuide las palabras, lo que había dicho usted. La y el capitana tipo tiró Spock. Tierra. La capitana es Spock. Sí. Qué lindo escucharlos nuevamente, Caos. Y bueno, dice que espera el regreso de la señora. La vamos a entrevistar los últimos 5 o 10 minutos del programa. La señora ya está acá ahí afuera esperando. En breve la vamos a hacer pasar. No sé, afuera. No se pongan locos, ya va a entrar. Se exaspera pronto. La característica de la señora es que se exaspera. Es de esas señoras calentonas. Se exasperan por todo. Por una, todo. Una tipa con problemas, me parece, ¿no? Sí, sí, bueno. Su vida cometió muchos excesos. Sí, seguramente. Maga dice: este es el C-Box. Yo quiero a la señora. Todos quieren a la señora. Y Lugo, excelente tema, que la señora nos deleite con sus sabias palabras esta noche. Excelente tema, supongo, por los Doors. Y todos piden a la señora. El Bostero, que escribe muy bueno el tema de los Doors. Y bueno, eso hasta ahí tengo. No sé si después actualizaremos, a ver si escribe alguien más. Acá hay el Erano K. No canten más en los bares, que les vamos a mandar a Debido y a Delia. Bueno. ¿Qué es esa? ¿Una amenaza? Sí. ¿Qué es esto? ¿Era el personaje que saltaba? Pero es un pavo, no te puedo creer. Ya empezamos a derrapar. Veníamos bien, empezamos a derrapar. Qué bárbaro esa gente, ¿no? Ay, dentro de poco voy a escribir el estómago de Q. No me tiren más Fernet y demás. Apaga mi fuego con Fernet. Claro, paremos un poco. Bueno, vamos a. Les di unos papelitos, ¿buscaron algo? No, nadie me dio pelota. ¿Vos buscaste algo? Yo sí. Y yo bueno, sí. Deleítenos, señor Tuco, con sus palabras. Bueno, esto es el silencio radial. Bueno, no, vamos a leer un poquitito de la obra, un fragmentito cada uno. Dale. Vamos a mandar un tema. Vamos a volver con unas curiosidades y unas cositas más que tenemos. Sí. Y después entrevistamos a la señora y nos vamos. Perfecto. Vamos a decir, ¿no?, que estos cantos se adelantaron a una época. A la manera de escribir de una época. Sí, ¿no? Sí. Y vamos a elegir. Acá tengo el primer canto. Yo tengo acá el canto segundo. Voy a elegir algún fragmento. Voy a ver cómo arranca. Yo voy a arrancar tal cual arrancan los cantos de Maldoror. Bueno. Dice: plegue al cielo que el lector, enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle, sin desorientarse, su abrupto y salvaje sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues, a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual, como mínimo, a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que siguen. Solo algunos saborearán sin peligro ese fruto amargo. Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más por semejantes landas inexploradas, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Como la mirada de un hijo se aparta respetuosamente de la contemplación augusta de la faz materna. O mejor, como el ángulo perdiéndose en el horizonte de las friolentas grullas tan meditabundas que, durante el invierno, vuela poderosamente a través del silencio. Con todas las velas tendidas hacia un punto preciso del horizonte, de donde súbitamente brota un viento extraño y fuerte, precursor de la tormenta. La grulla más vieja, que forma por sí sola la vanguardia, al verlo, mueve su cabeza como una persona razonable y en consecuencia también su pico, que hace restallar, y no está contenta, tampoco yo lo estaría en su lugar, mientras su viejo pescuezo, desprovisto de plumas y contemporáneo de 3 generaciones de grullas, se agita en irritadas ondulaciones, presagio de la tempestad que se acerca cada vez más. Vemos cómo increpa al lector en este primer momento. Lo voy a increpar una vez más. Voy con 2 o 3 cositas más y dale, sigue Ferretti. Voy con el canto segundo, sí, señor. Lector, tal vez desees que invoque el odio al comienzo de esta obra. ¿Quién te dice que no vas a respirar, bañado en innumerables voluptuosidades, tanto como lo desees, por tus orgullosas fosas nasales amplias y delgadas, volviéndote panza arriba al igual que un tiburón, en el aire negro y hermoso, como si comprendieras la importancia de este acto y la no menor importancia de tu legítimo apetito, lenta y majestuosamente, sus rojas emanaciones. Te lo aseguro, alegrarán los dos informes agujeros de tu asqueroso hocico. Oh monstruo, siempre que antes te apliques en respirar 3000 veces seguidas la maldita conciencia del eterno. Acá lo maltrata incluso. Sí, sí, sí. ¿Qué dice un poquito el 2? El canto segundo abre en sí su canto, valga la redundancia, de sí. Esta manera. ¿Dónde quedó aquel primer canto de Maldoror? Desde que su boca llena de hojas de veladona lo dejó escapar a través de los reinos de la cólera en un momento de reflexión. ¿Dónde quedó ese canto? No se sabe con certeza. Ni los árboles ni los vientos lo guardaron. Y la moral, que pasaba por aquel lugar sin advertir que tenían aquellas páginas incandescentes, un defensor enérgico lo vio dirigirse con paso firme y seguro hacia los oscuros recovecos y las fibras secretas de las conciencias. La ciencia da por sentado, al menos, que desde entonces el hombre de rostro de sapo no se reconoce ya a sí mismo y cae, a menudo, en accesos de furor que le hacen parecer una bestia de los bosques. No es suya la culpa. Siempre había creído que los párpados inclinados por el peso de las resedas de la modestia, que solo estaba compuesto de bien y una mínima cantidad de mal. Bruscamente le enseñé, descubriendo a plena luz su corazón y sus tramas, que por el contrario solo está compuesto de mal y una mínima cantidad de bien, cuya evaporación apenas pueden evitar los legisladores. Querría yo que nada nuevo le enseño, que no sintiera una eterna vergüenza ante mis amargas verdades, pero la realización de este deseo no sería conforme a las leyes de la naturaleza. En efecto, arranco la máscara de su semblante traidor y lo lleno de lodo, y hago caer una a una, como bolas de marfil, en una jofaina de plata. Las sublimes mentiras con las que se engaña a sí mismo. Es entonces comprensible que no ordene a la tranquilidad imponerle las manos en el rostro, ni siquiera cuando la razón dispersa las tinieblas del orgullo. Bueno, así abre el segundo canto de Maldoror. ¿Quieren que les cuente el tercero? A ver, ¿algo? Dale. No. Sí, sí, un poquitito, dale. Recordemos los nombres de esos imaginarios de angélica naturaleza que mi pluma, durante el segundo canto, extrajo de un cerebro y que brillan con un fulgor emanado de ellos mismos. Mueren en su mismo nacimiento, como esas chispas del papel ardiendo cuya rápida desaparición apenas pueden seguir el ojo. Lehmann, Lohengrin, Lombano, Holzer, aparecisteis por un instante, cubiertos con las insignias de la juventud, en mi horizonte hechizado, pero os he dejado caer de nuevo en el caos, como campanas de inmersión. No volveréis ya a salir. Me basta haber conversado vuestro recuerdo. Debéis dejar pasar a otras sustancias, menos bellas tal vez, que darán a luz el tempestuoso rebosar de un amor que ha decidido no apagar su sed con la raza humana. Famélico amor que se devoraría a sí mismo, si no buscara su alimento en las ficciones celestiales, creando a la larga una pirámide de serafines, más numerosos que los insectos que hormiguean en una gota de agua. Los entrelazará en un elipse que hará girar como un torbellino a su alrededor. Mientras, el viajero detenido ante la visión de una catarata, si levanta el rostro, verá en la lejanía a un ser humano arrastrado hacia la cueva del infierno por una guirnalda de vivientes camelias. Pero silencio. La imagen flotante del quinto ideal se dibuja lentamente, como los pliegos indecisos de una aurora boreal, en el plano vaporoso de mi inteligencia, y tuvo una inconsistencia cada vez más definida. Mario y yo recorríamos la playa, nuestros caballos, con el pescuezo tendido, hendían las membranas del espacio y arrancaban chispas a los guijarros. La brisa, que nos golpeaba el rostro, penetraba bajo nuestra manta. ¿Qué le pasa? ¿Se tentó? ¿Se tentó? ¿Larry de Clay? Se tentó. No, lo que pasa es que causa igual, ¿eh? Venimos de obras, Trotsky, metimos un radioteatro y ahora, esto. Pero yo quiero lo último que voy a leer porque miren lo que aparece acá en uno de los... está golpeando la puerta. En uno, espera un segundo. Porque hay algo muy loco. Aparece en uno de los autores de las de los más importantes de poetas de esta poesía maldita. Mire lo que dice. Ahí la abrió, Qué atento que es. Dice, el final del siglo XIX verá su poeta Sin embargo, al principio no debe comenzar por una obra maestra, sino seguir la ley de la naturaleza. Ha nacido en las riberas sanas, en la desembocadura del Plata, donde dos pueblos, rivales antaño, se esfuerzan hoy en superarse por medio del progreso material y moral. Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta, se tienden una mano amiga a través de las aguas argentinas del gran estuario. Pero la eterna guerra ha levantado su imperio destructor en las campiñas y cosecha con gozo nuestras numerosas víctimas. Adiós, anciano, y piensa en mí si me has leído. Tú, joven, no desesperes, pues pese a tu opinión contraria, tienes en el vampiro un amigo. Contando el ácaro sarcopte que produce la sarna, tendrás ya dos amigos. Nombra, acá aparecemos. O sea, aparece, qué bueno. No, en los poetas malditos aparece Buenos Aires y aparece. Es una ciudad maldita. Es una ciudad maldita. Mandamos tema cortito y volvemos con algunas curiosidades. Y tenemos una invitada, vamos a entrevistar 5 o 10 minutos. El tema. Doy a elegir. El de Nirvana. No, pará, doy a elegir. Bueno, si no a mí, te lo digo. No me grites. Si no te a mí no me grites, que me va a defender la señora. Nirvana, a vos no te pregunto porque ya sé que es Nirvana. A vos, Nirvana, ya sé que es Nirvana. Bueno, mandale Nirvana a vos que. Aneurism. Aneurism. En alemán te lo dije ahí. Aneurismen. Sí, ¿lo tenés? Mándalo. ¿Lo podés mandar? Bueno, no, pensé bueno. Que no. cornisa sin ver. E inevitable fuera jugar ruleta rusa en todo tiempo y lugar. Bien, mientras vamos a hacer, hola, sí, mientras vamos a hacer el último repaso de algunas curiosidades para que la gente se dé una idea de más o menos influencias y qué ha venido, qué ha quedado y quién ha estudiado y demás. Estamos recibiendo, el señor Ferretti no está al aire porque está recibiendo a la señora, le está acomodando, parece que tuvo una descompensación pequeña, le está dando un vasito de agua y vemos si se la recuperamos, ahora viene. Vamos a hablar el legado un poco de Isidor, ¿no? Escribió el Boxitracio, aparte, como siempre, quiere que te guagua. Y el señor vivió y reflejó los conflictos de la época por la que tan rápidamente pasó y dejó un material que años después iba a inspirar a personas como dijimos Dalí, sí, a Dalí, Bretón, Rubén Darío, Rubén Bloy, pero que también iba a trascender al cine con varios proyectos de corte surrealista, a la música, al teatro, al psicoanálisis. Pichón Rivière, un médico psiquiatra reconocido, que ha dedicado un estudio que no lo publicó él, sino que después fue publicado por su hijo. Ahora lo vamos a ver. Fue un estudioso, ¿no? Del Conde de Lautremont, como lo conocemos nosotros. Y es uno bastante de los datos que existen hoy, los tenemos gracias a esta investigación que él llevó a cabo. Sí, después, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? De la obra, de todos los que influenció. Por ejemplo, en 1930 a Dalí se le encarga ilustrar el libro de Isidor. Ajá, y bueno, él estaba recontento porque era como un obsesionado de ese libro, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que algunos hablan de plagio en la obra de él. Claro, es tan grande la influencia. Bretón, bueno, redactó la primera definición del movimiento surrealista en el Manifiesto del Surrealismo, que fue hecho en 1924, y este texto dio cohesión a postulados y propósitos del movimiento. Y entre los autores que él va a citar como precursores del movimiento va a estar Freud, Lautremont, Edward Jung, Matthew Lewis, Gerard de Nerval, otro gran escritor. Sí, Víctor Hugo, Delier, Rimbaud, Sade, sí, muchos más. Rubén Darío publica en Buenos Aires Los Raros, una colección de textos breves en la que el nicaragüense va a esbozar el retrato de algunos escritores en los que reconocía cierta afinidad, y va a estar Poe, Rachid, Martí, Lautremont. Y va a decir Rubén Darío, refiriéndose a Isidor, su nombre verdadero se ignora, el Conde de Lautremont es seudónimo, él se dice montevideano, pero quién sabe nada de la verdad de esa vida sombría, pesadilla tal vez de algún triste ángel a quien martiriza en el Empíreo el recuerdo del celeste Lucifer. Vivió desventurado y murió loco, escribió un libro que sería único si no existiesen las prosas de Rimbaud, un libro diabólico y extraño, burlón y aullante, cruel y penoso, un libro en que no se oyen a un tiempo mismo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la cura, esta frase que decíamos, ¿no? Ahora, sí. Para terminar, ¿no? Ya con esto de las influencias y algo, alguien que es muy querido acá en nuestro país, este muchacho madrileño, Sabina, ¿no? Sabina que toma parte en el 2006 conflicto de Bosnia, ¿no? Claro, da un concierto en Montevideo, ¿no? Y lee un poema, ¿no? Un poema que hace él, sí. Claro, y dice: benditos los Benedettis, Quirogas, del Exter, Onetis, Viglietis y Citarrosas, Galeanos, Darnos, Leo Maslías versus Mateo, lenguas de las mariposas, celulosas papeleras, prefiero las chacareras, el candombe, el chamamé, Rubén Rada, mamacita, la murga, la milonguita que hurga en la planta del pie, las macumbas orientales, la rumba, los carnavales que le harán a usted de voz, la pócima rioplatense que entre Sao Paulo y Orense, Tacuarembá, Jaime Ross, urge que se dan la mano el turco, el gallego, el tano, Fray Ventos, Gualeguaychú, entrerrianos, charrúas bajo las mismas garúas, paisanos del cono sur, Lautremont, que Richardo se cayó mantapaseando de la copa de un bonsai, que bien rima con deseo, mi prima Montevideo, me quedo en el Uruguay, ¿no? Y ahí, bueno, lo mete a él entre todo lo que simboliza en Argentina y en Uruguay, nombrando a grandes artistas. A grandes, ¿no?, artistas. Y ahí nombraste a alguien dentro de esos artistas, antes de que se me pase, que es este Leo Maslia. En el 2003 presentó una obra en el Colón que estaba basada en los cantos de Maldoror. Ah, mirá. Nada más ni nada menos, justamente. Vamos, ¿está bien la señora? Vamos a cambiar el tema. Subí un poquito la musiquita, dejámela un poquito de fondo que se está acomodando. ¿Está bien, señora? Bien, bien. Tranquilo. Sees his children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the... Bueno, ¡era hora ya que me dejan entrar! Tranquila, tranquila. Tranquila, Ferretti. Me tuve que... Tenela un... ¡No! ¡Alguien queda afuera! No, Ferretti. Ferretti. Sí, ¿qué pasa? Escuchá. Me haces entrar. Estaba acá tomando un poco de aire. Tranquila, señor, escuchame, Ferretti. Oficiando de productor con esta mujer que está totalmente loca. Vamos, ayúdame, bánquenme en esta. Vamos a entrevistar a la señora. Quiero saber muchas cosas de su vida. Que vuelve la conciencia. Si usted después quiere preguntar algo, pregunte. No, tenemos a una personalidad que levantó el programa pasado. ¿Cuál es su nombre, señora? ¡Carmen! Carmen. ¿Qué edad, Carmen? 88. Qué bien se mantiene. Oriunda. ¿Qué te pensás? ¿Vos cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? No, tengo muchos menos, pero usted se mantiene muy bien. Gracias. ¿Con qué se me está tirando un piropo? No. ¿Con qué se alimenta? Y bueno, la receta familiar de tradición. A la mañana whisky. Whiskycito. Sí. Al mediodía caña legui. El otro día estaba acá, su hija le decía borracha. ¡Ve, pendejo insolente! No. ¡Una careta! No, careta. ¡Una careta! Un vocabulario. ¿Usted nació en este país? No. Yo nací en Uruguay. ¿En Uruguay? En Uruguay. En Uruguay. Sí. Es como China Zorrilla. Vieja troja esa. No. Pero no. No, tranquila. ¡Me molesta esa vieja! ¿Esa vieja qué hace opinando de todo? ¿Me puede explicar? Espera un segundo. Ahí vas a acordar a alguien. Sí. No sé si tiene un parentesco. Escúcheme, señora. Espera un segundo que voy a... Pero... A usted le han pedido... ¿En qué parte? ¡Póngase de acuerdo! ¡Esta radio tiene que hablar de uno! ¿Montevideo? ¿En Montevideo nació usted? En Paysandú. Espera un segundo. Yo le quiero decir algo. No tenemos una gran cantidad de oyentes, pero los pocos que tenemos le han pedido eufóricamente. ¿No tiene otra cosa mejor que hacer? ¿Pedirme a mí? No. Marian dice, juro que la amo. La gente está en ¡está loca! ¡Aparte es lesbiana! No, usted le rehúsa todo eso. ¡No, está todo bien! ¡El 88 años de mi vida! Ha pasado. He estado alguna... en los túneles, me han visto salir ahí con una llave de capucha. En los túneles. Entonces, no importa. Ahí se le fue un poco la voz. Sí, ese whisky de la mañana. ¿Qué me estás cargando? No, está violenta. Fui la profesora de fonética del Coco Basile. ¡Soy yo! ¡Ay! Cierra todo. ¿Cómo era el Coco como alumno? ¡El Coco! ¿Ha salido usted después con el Coco? ¿Ha salido con algún alumno? ¡Con el Coco! Con el Coco salió. Le hago una consulta. ¿Tiene familia? ¿Usted vive acá con su...? ¡De la careta de mi hija! ¿Pero vive con usted? No. ¿Nietas no tiene? ¿No le dieron? ¿No es abuela? ¡No, careta! ¡No le gusta nada de lo prohibido a esta mujer! Ah, es casta y pura. No sale. Así dice. ¿Y usted en su juventud? ¿Cómo ha sido en su juventud? ¿La ha pasado bien? ¿Ha tenido una agitada? Yo la veo y 88 me dijo que tiene. ¡88! ¡Que sos sordo! Tengo los cositos, ¿no? ¿Recuerda su primer encuentro amoroso? Uy, usted fue al hueso, que mero. Fue en Paysandú. En Paysandú fue. Con el señor Montiglio. Montiglio. Era mayor. Tatarabuelo de que juegue el Atlético Tucumán. Bueno, era hace 3 meses jugaba en Huracán, dice. Era. Claro. César Montiglio. ¿Era mayor que usted? Sí. Sí, la trató. 64 bien. Tenía él. ¿Y usted? 18. Está bien. Estaba en le edad. Le gustan mayor experiencia. Me gustan los maduritos. Pero ahora también. Ahora ya, si no va. Ahora debe uno hacer lo que puede. Ferretti. ¿Sí? La señora le gusta maduritos. Usted en el cementerio, porque tiene 88, le puede conseguir. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué trabaja en el cementerio? Este pibe es un pobre pibe. No, Ferretti, defiéndase. No vale la pena. Pero no vale la pena, esta mujer, mira que esta mujer. Mira que esta mujer. No, pero está muy bien la señora. Los 88 está así, yo me la imagino de joven. Gracias, pebete. No, bueno, ¿le gustan más jóvenes ahora? No. No tenés, ninguno de nosotros tiene chance. No, aquí, a ver, vos no. Yo no. Este señor, pero ¿por qué? Ha sido el norteño menos. Le hago una pregunta, ¿por qué me miró la cintura de abajo, la cintura de abajo y me dijo vos no de una? ¿Por qué no? O sea, me miró tío y me dijo vos no, ya sabe cómo. No. ¿Y el señor aquel? El esperpento aquel no lo ve con. No, es lindo muchacho. No. Primero yo tampoco usted la miraría, señora, sin que lo tome. ¡A mí me chupas una teta, pendejo! ¿Qué me importa si me vas a mirar o no? Tratame bien, vieja, tratame. No. Yo no te falté el respeto. Por favor, mantengamos la calma. ¡A mí me chupas la otra teta! Bolsa de hueso, tratame bien. ¡No, la bolsa de hueso! ¿De quién habla? ¡15 kilos pesa! Mantengamos la calma. Tranquila, que señor, tranquila. No un lambe. Pero, ¿qué quiere tomar algo? Para ¿un vaso de agua? ¡No! ¿Un vaso de whisky? ¡Whisky no hay acá! No se puede tomar alcohol. ¿Pero qué hacen? ¿Colito ustedes dos? ¿Qué es esto? No se puede tomar alcohol. Señora, ¡caretas! Somos, por lo que veo, estamos en dos bandos diferentes, usted y nosotros. Otra vez querés la frase, ¿no? Sí, la quiero. ¡Somos dos bandos! ¡El tuyo y el mío! ¡Tráigame los caballos! ¡Tráigame las motos! ¡Las cadenas! ¡Las púas! ¡Al Rafa Diceo! ¡A todo! ¡Y vamos todos con los pibes! Tranquila, bueno. ¿Le queda alguna pregunta más a usted, que me lo...? ¿La podemos invitar a otro programa? ¿Qué? Si me pagan whisky, sí. Te pagamos el whisky. Durante años en su vida, ¿de qué ha trabajado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué labor, he hecho muchas cosas. ¿Qué labor característica ha tenido en este tiempo? Trabajé en una 88. Ferretería. Trabajé como cadeta. ¿Cadeta? En Paysandú, sí. Ah, en Paysandú. Hay muchos despachantes de aduana en Paysandú. Claro. Hice varias cosas. Fui parrillero una vez. ¿Ah, sí? Un amigo mío tenía un salón de fiestas y me contrató por una noche. Ah, como parrillero. Fui bailarina. Sí. Te afinó la voz. Toma un traguito. Ahí está. Le iba a decir, le contestó muy mal al operador. Y aparte, con lo que usted tiene, puede ir el operador, el señor Quemero y yo. Es abundante. Como abundante. Pero son caretas ustedes. ¿Puedo tocar un poquito? No. Poquito. No. Poquito. Me estás haciendo calentar, pendejo. Esto a mí no me gusta. Terminemos. Me gustan los hombres mayores. No, terminemos. ¿La podemos invitar a otro programa? Si cuando quieran. Bueno, le comento por si quiere mandar saludos. A ver. Han preguntado por usted muchos. Lo primero que veo acá. Le digo un nombre. Maga y Lu han dicho que querían a la señora. ¿Les puede mandar un saludo? ¿A quién? Son dos oyentes. Maga es una, Lu es otra. Vale es otra. A Vale. A Vale, a Maga. Y a Lu. A Vale, felicitaciones. Marian, acá también dice que es Marian. Marian. Al Boxitracio. Al Boxitracio. Bostero. Al Bostero. A todos los que escribieron en esta tecnología. Al Enano K. No, a ese no. La quieren mucho. Usted ha ganado un cariño por los oyentes de este programa, se lo ha ganado. Bueno, muchas gracias. Pagani quiere una foto de la señora, dice, le interesa. ¡Pagani! ¿Quién es Pagani? ¿Le gustan los autógrafos a usted? No. Aunque cuando era joven una vez Gardel me firmó una teta. No, fui una transgresora. Usted como Violencia Rivas. Fui una transgresora. Como Violencia Rivas, pero... ¿Quién? Violencia Rivas. Y todos robamos del mismo lado, ¿no? Pues Ferretti, ¿cómo usted no le preguntó nada a la señora? Pregúntele no, algo. No, es que no tengo nada que preguntar. Pregúntele algo, Ferretti, pregúntele algo. Pero no sé, pregúntele. Me ha tratado mal, se ha charlado afuera con la señora. Usted estudió comunicación, pregúntele algo. Pero no se me ocurre ninguna pregunta, Poncio Pilato, para hacerle a la señora. Pregúntele algo, la última pregunta la hace usted. Es que no se me ocurre ninguna, no sé por dónde abarcar. No sé, a usted... Pregúntele. Me gusta mucho la música a mí, por ejemplo. Sí. No sé qué escucha esta mujer. O sea, señora, a ver, usted... ¿qué música escucha? O sea, escucha de su época. ¿Qué me estás hablando de viejo? ¿Eh? ¿Me estás tomando de vieja? No, a mí no, pendejo, ¿eh? A mí no, que te voy a meter un esquiafo. No, tranquila. Yo señora, estoy a la moda. No. ¿Qué escucha? ¿Escuchas a David Guetta? ¿Escucha David Guetta? Y el chiquito este que vino hace más a la moda que yo. Justin Bieber, me encanta. Se lo llevaría a un café calienta, Justin Bieber. Listo. Terminamos acá, muchas gracias. Tiene carita medio de troll. Muchas gracias, señora. Gracias a vos. Que tenga una gran noche. Toca tocar la teta de vuelta. No, no, no, está bien, paso, gracias, gracias. No es necesario tampoco que lo diga tanto, claro, que lo diga tanto. ¡Esta radio, pibe! Muchas gracias. Gracias, nos vamos, Carmen. Un programa raro hemos tenido con Carmen. Chau, Carmen. Cuidado, cuidado, Carmen. Cuidado, cuidado, no se caiga. Vos que nos pasamos un toque, lo agradecemos como siempre. Un saludo a toda la gente. Una gran semana. Saludos muy grande, A todos. Si quieren escribir al Cibox, lo vamos a ver en un ratito. Nos pondría felices que nos digan qué opinan de esta señora que apareció, si les gustó, si la invitamos a otro programa o no. Hay mucha repercusión hubo, Ya tarde llegó la señora, se fue. La próxima vez que esté le vamos a preguntar. Acá Pagani, encontré a mi alma gemela, me le planto a cualquiera. Bueno, está bien. Mandamos, nos vamos. Acá Vale se quedó con una duda política. Sí, queda para la próxima. Para la próxima. Se fue la señora. Yo igual a la señora no sé dónde la ubicás vos, que mero yo la, me parece que está a la extrema derecha, la señora. No. Debería, ¿no? Después la próxima vez, el lunes que viene preguntamos si va a venir Viola, también. No sé si va a venir, las épocas peronistas ya estaba en el país, ¿no? Y que nos cuente sus experiencias con Perón, pero Eva. Mire que tenemos una hora y media. ¿No? A ver si tal vez es. Pero si es el Everdu. ¿Será dueña, gorilona? Yo creo que de ahí comemos todos. Nos vamos con el último tema, un gran tema de un gran personaje argentino. Como es el señor, si te dije argentino ya tenés que sacarlo, vos que pues no te puse mucho argentino. Terrible. Nos vamos con Charlie, asesíname. Y gran tema. Saludos para todos. Nos vamos. Chau. Chau. Buenas noches. Saludos a todos los oyentes y a los que escribieron en el Cibo. Hasta dentro de 8 días. Chau. Tu amor. Oh.